Hasta la medianoche. Tratamos de agotar las aristas de un tema, pero sin agotarnos nosotros. Instinto de conversación. Por Del Plata. De conversación, por suerte, ni un solo voice ha vengado parcialmente lo propio que sufrimos los bosteros en la fecha pasada, pero ninguna desdicha es eterna, aunque en el Brasil se diga que la tristeza tiene fin, pero la felicidad, o no tiene fin la tristeza, pero la felicidad sí. Digamos que Sergio Saturno ha asumido la conducción técnica del gran team bostero, y todos los bosteros saben que Sergio Saturno debería quedarse para siempre, ¿no? Lo de Arruabarrena, con todo lo que lo queremos, me parece a mí, no está a la altura de Sergio Saturno, el eterno suplente de Boca y su bicicleta legendaria. Bueno, a ver si levantamos un poco la puntería. No llegó Alejandrita Arce todavía, ella no quiere llegar temprano a acompañarnos acá porque obviamente se niega a que nosotros... los bosteros tengamos la impronta de la dignidad y la grandeza que nos acompaña en cualquier circunstancia. Pero bueno, aquí estamos, amigos, iniciando una edición más de Instinto de Conversación. Vamos a empezar con los agradecimientos. El primer agradecimiento es para Rodolfo Braseri, el gran escritor mendocino que ha tenido la gentileza de enviarnos su último libro de Ediciones Octubre, Células de Identidad para un mapa de la condición argentina, 18 personajes y uno más. Un libro de reciente salida, con una dedicatoria muy afectuosa que agradecemos doblemente. Bueno, Rodolfo, ya al aire te vamos comprometiendo, es para cuando puedas, nos comunicaremos contigo y será un gran gusto para nosotros que puedas estar acá acompañándonos una noche, en fin, compartiendo un vino en tu condición de mendocino. Es muy probable que no te niegues a eso. Un gran escritor, un gran periodista, un gran contador, un gran narrador. Así que estamos, la verdad que me ilusiona poder contar con él una noche de Instinto de Conversación. Nos ilusiona también la cantidad de comida que nos han mandado nuestros queridos amigos que hacen el catering en la Villa Ocampo. Hoy tenemos unos tremendísimos sándwiches de pan negro con rúcula y jamón crudo, un postre que ya nos van a dar los detalles, que es un postre helado que se va custodiarlo. Lo pusiste en la heladera, custodiarlo para evitar que suceda algún incidente desagradable, quiero decir, ¿no? Que alguien pase y se lleve lo que... tenemos una cantidad de comida para invitar a toda la radio, todo el personal de la radio y los del turno de la mañana también. Así que muchas gracias. A lo largo del programa vamos a ir contándole muchos detalles, tanto del servicio de catering, el restaurante, el café de la Villa Ocampo, como de la villa misma, que es un lugar muy, muy interesante para conocer ahí en la calle del Hortondo, en San Isidro. Ellos insisten en romper esa idea platónica de que las ideas, el mundo de las ideas y el mundo del cuerpo van separados, cosa que nos parece fenómeno. Todos sabemos que si el cuerpo no está contento, ni el alma ni la mente podrán estar contentas. Hablando de los que nacen y de los que mueren, amigos, este es un día, esta fue una semana en realidad, en la cual se cumplieron dos aniversarios. Uno, el centenario del nacimiento de un gran escritor argentino, nos ocuparemos de eso esta noche. Y otro, los 20 años, una cifra redonda y un poco impresionante, sobre todo cuando uno lo recuerda como un episodio muy reciente, muy vívido, del gran intérprete del tango de la Argentina, el hombre al que Jorge Libertella llamó el polaco gramático, tal vez la dicción más perfecta del tango en la Argentina, tal vez Sergio Gastamisa, que es un melómano, ¿no? Es del club de los melómanos, y si es un melómano también es un tanguero, y si es un tanguero también es un polaquero. Tal vez coincida conmigo de que es difícil encontrar a alguien que tenga la dicción y articule como él. Hay una milonga que empieza diciendo: soy de una tierra hermosa de América del Sur, mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morocha, en mi guitarra al mundo dio las coplas y me fui yo. Un poco impresionante eso, ¿verdad? Horacio Ferrer, claro. La música de Astor Piazzolla. Y esto una factura de Lito Nevia. Después les voy a contar un poquito más. El polaco. Soy de una tierra hermosa de América del Sur. Que mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morocha vi en mi guitarra que al mundo van las coplas y me fui yo con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego, amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor. Mi casa es donde canto, porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna y atrás el mar. Si en esta andanza un día me espera la vejez, pues a mi niñez le hará la segunda voz. Y al fin, con dos gargantas a mi agonía, le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego, amor, vos le darás mi alma de argentino y de canto. Que nos le gustó, un milongón tremendo, el enorme poeta enterísimo, brillante, Horacio Ferrer, y Astor Piazzolla poniéndole, qué poesía formidable. No quiero poner adjetivos, porque ningún adjetivo, la verdad, puede ser lo suficientemente novedoso ante la belleza pura del arte. ¿Qué dice Arce, llegó? Estoy acá, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Es su descargo bosteril. No es un descargo. No, pero descargo, está bien, señora. Liberador. No, dije las cosas como son y estoy celebrando el interregno de Bicicleta Saturno, entiéndalo. Bueno, está bien, yo lo banco, bicicleta. Yo te lo banco. Sí, muy bien. Le voy a decir un feliz día del abogado atrasado. Sí, le agradezco mucho. En su día, pero bueno, hoy lo hacemos radialmente. Bien. ¿Cómo la pasó? ¿Bien? Bien, sí, un día como cualquier otro. Trabajando. De 24 horas, sí. Está bien. Trabajando. Está bien. Ganándome el pan con el sudor de mi frente. Como quien diría, así. ¿Qué pasó? La no. frente. T, con acento en la T. En la frente. Sí. Bien, frente. ¿Cómo, quién diría, haciéndole honor a la profesión? Está muy bien, Crows. Así me gusta. ¿Vio que nos sorprendió la lluvia de golpe? ¿Qué pasó? Y en general se condensa el vapor en el aire con y se transforma en lluvia y precipita por gravedad. Ah, mire. Eso es lo que sucedió. Un meteorólogo. Ah, claro. Y con internet, ¿qué quiere decir? Pero haber sabido antes, Crow. Por ahí le pega más que el servicio meteorológico. Alejandra, mi querida, dígale a nuestros oyentes, por favor, a dónde nos tienen que llamar, mandarnos cariños, besos y esas cosas. Todo eso. Solo cosas lindas recibimos. Sí, hoy, claro, desde luego. Por favor. Todo lo feo lo censuramos. Así claro. de fácil. 4535-2222. Ahí los queremos escuchar. 4535-2222. También lo pueden hacer a través de las redes sociales. Ya saben que estamos tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook pueden encontrarnos como Instinto de Conversación y también Radio del Plata. Y en Twitter, @instinto1030 y @radiodelplata. Les recordamos a los amigos que los que nos alimentan el cuerpo, que es alimentarnos el espíritu. Todo claro. el mundo sabe que nosotros tenemos el alma entre el píloro y el duodeno, ya lo hemos dicho. El corazón es una bomba de 5 caballos de fuerza, que lo único que hace es que circule cierta hemodinamia, pero nada más que eso. El alma, el alma, lo que nos marca quiénes somos, a mí, en mi caso, está ahí. En el estómago. Un poquito más abajo. Bueno. Y de ahí, bueno, se expande, en fin, por el cuerpo. Son los amigos de la cafetería de Villa Ocampo, que tienen sus eventos y marketing. Se llama Cardamomo Catering. Fíjese usted qué nombre más sugerente. Mira. Un día lo vamos a llamar a los amigos para que nos expliquen qué se puede hacer con el cardamomo, qué es el cardamomo, y de a poquito nos vayan desasnando, porque no debemos ser deglutidores tan rupestres. Necesitamos culturizarnos un poco, ¿no? Debemos salir ya de esta impronta salvaje. Vale la pena que se den una vueltita por www.villaocampo.org para conocer este lugar que ha sido donado por Victoria Ocampo. Saben, en la residencia, una de las residencias de veraneo de Victoria Ocampo, ha sido donado nada menos que a la UNESCO. Es un lugar donde estuvieron Tagore, Gabriela Mistral, Stravinsky, Borges, Albert Camus. La señora era una oligarca que se daba sus lujos y recibía nada menos que a la creme del arte y la intelectualidad de su época. Ella donó efectivamente la casa a la UNESCO. Se abren las puertas de miércoles a domingos y también los feriados desde el mediodía hasta el anochecer. Y también, bueno, está acompañado por esta propuesta gastronómica con brunch, almuerzo, servicio de té, cenas, en un entorno que basta que ustedes visiten la página web para entender que hay formas de ir a un lugar bonito y está esto, que es otra cosa sensiblemente distinto. La dirección es el Ortondo 1811, ahí nomás de Libertador, en pleno corazón de Bécar, partido de San Isidro. Muy fácil de llegar, muy sencillo, pueden llegar en auto, pueden llegar en tren. El tema va a ser volver después porque no se van a querer ir. Bueno, bien, muchas gracias amigos nuevamente por mimarnos, por acompañarnos, por estar con nosotros en nuestras noches, en este día, con esta lluvia, con este alimento y con nuestra querida compañera Natalia Coronel, que ha regresado. De México, y Luciana está mirándonos a nosotros porque todos vamos a atacar la gastronomía complementaria, que es lo que trajo Nati. Que hizo guacamole ella. Sí, hizo guacamole, una cosita. Rodaremos hoy. Pero la pregunta es si rodaremos por el mezcal, el veneno azul que ha traído Nati, con gusanito incluido. Me da un miedo eso. ¿Por qué? Es el agave. ¿Sabe lo que es el agave usted? No. El agave es un cactus, que también es la fuente, hasta donde yo sé, nuestros oyentes nos corregirán si estoy tirando la pelota a la tribuna, es la misma fuente del tequila. Ajá. Solo que este viene como un gusanito particular que debe darle alguna cosa. Uy, Dios, deja el mezcal, decían los muchachos de Divididos. No tiene tanto alcohol. No tiene tanto alcohol como el Fernet. Mira. Digo, como para darle una referencia. Claro. Y parece ser algo. Y sabe bastante a qué, no me mejor. Diga. Pruébelo. Esto, ¿cómo se describe un sabor? Solo por comparación, sí, o sea, por analogía. Claro. Pero hay un momento en el que la analogía se empobrece, porque ¿a qué se parece el color rojo? Al rosado, pero más intenso. O sea, no me está definiendo el rojo. Y bueno, está aproximándome. Y bueno. Pero no está definiéndolo, no se puede definir. La definición sintética, decía Kant, es eso. La definición analítica es cuando uno puede describir una cosa de tal modo que esa descripción sea idéntica a la cosa misma. Todo cuando lleva a que yo tenga que probarlo. Por supuesto, si usted define una cosa refiriéndose a la misma cosa, es una definición sintética. No define un pomo, está remitiéndose al mismo significante. Escúcheme, la bebida hay que beberla, Arce. Métasela adentro. Empuje, sí, qué sé yo. Empújela. ¿Comprende? Bueno, si usted lo dice. La cosa va yendo por ese lado. Habrá que hacerlo. Bueno, sacrifíquese. Me voy a sacrificar. Me da mucha impresión el gusanito ese que. Pero está. Me jorobó la noche, le digo. Porque yo venía bien. La venía azulcita, la botella linda, simpática. Y no sé si trajo el gusanito picadito con sal. No. Se lo manda no usted. Es asqueroso. Le pido por favor. Usted no sabe la cantidad de vituallas que tenemos allá atrás. Me da un miedo. De verdad, te digo, gusanitos molidos. No, sea asqueroso. ¿Por qué? ¿Cómo me voy a comer un gusano? Usted sabe los millones de mexicanos indignados que nos están escuchando en este momento, ¿no? Bueno, eso es grande los mexicanos, pero yo el gusano no te lo como, mexicano. Con todo respeto, ¿no? Pero me da impresión. ¿Usted vio lo que le está diciendo al mexicano? ¿Qué quiere que le diga? No. Me da mucha impresión. Quiero que lo registre. Nada más, pero lo tenga presente. Besito grande, el mexicano. El polaco Goyeneche no se privó de grabar, además, otras tantísimas cosas singulares. Era un hombre que tuvo un reconocimiento en toda su carrera. Hay grabaciones de todos los tiempos, con todas las orquestas. A mi gusto, el intérprete impresionante de la obra del enorme poeta Homero Expósito. Sé que soy reiterativo con esto, pero bueno, ¿qué va a hacer? No hay ninguna obligación de ser original. Basta repetir la misma cosa, pero haciéndola bien, que no es mi caso. Digo, escuchamos un polaco grabado en la Milonga del Trovador, grabado por Lito Nevi de su sello Melopea en el año 93. Lito dándose el gusto de meter ahí sus pianos y sus sintetizadores. Y un disco que ya pasamos algunos de sus cortes aquí, un disco que grabó con Carlos Francetti luego de terminar su gira con Tango Argentino, promediando los 80, primeros años de democracia, donde grabó cosas que son un poco heterogéneas para el mundo del tango, pero no para la versatilidad de la voz del polaco. ¿Se lo imaginan interpretando a Violeta Parra? Con una orquesta de cuerdas y todo esto, bueno. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, y cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebrantos, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebrantos, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias. Bueno, gracias, sí, no, gracias a nosotros por el polaco, esta interpretación impresionante de Violeta Parra y su Gracias a la Vida. Los oyentes nos advierten que nos cuidemos del mezcal porque es una bebida de una única destilación. Es una sofisticación. Eso, ¿eso qué implica? Eso implica, que supongo yo, que hay que tenerle un respeto. Mm. Un respeto por el día posterior. Uy, Dios. Un respeto, mío. Sí. Yo lo aprendí, yo lo con mi propio cuerpo. Dice Alejandra, no, dice, no, me están Nati, advirtiendo consecuencias, Nati, de esto. Tremendo. Y bueno, pero ya creo que no lo voy a andar probando. Se pasó de rosca. Bueno, nuestro amigo Juan del catering Cardamomo ahí de Villocampo, sí, nos mandó sándwiches de jamón crudo y de... Ay, qué rico. Escuche bien, de salmón. Ah, qué nivel. Y de postre cheesecake. Ay, y además, como yo creo que está jugándose por la ruina, la generosidad lo va a llevar a la ruina. Dice que quien llame de parte de este programa al 15 41 63 24 96 o le escriba, por supuesto, a villocampo.org, busquen ahí el link, tiene el 20% de descuento. Mira. Más no podemos hacer. Escucha, más, ¿qué más querés? Más que eso no podemos hacer, ¿eh? Por su felicidad sensorial. Claro. Que es lo que hacemos. Le alegramos la vida, básicamente. Sí, yo después diría. Piensen si quieren o no, pero... Ah, eso es secundario. Sí, vayan sintiendo. Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de agosto su ciclo de orquestas típica, atípica y arquetípica. 4 orquestas, 4 estilos, un ciclo. Los viernes 22 y 29 y los sábados 23 y 30 de agosto a las 21 horas, El Arranque y Astillero en el Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar. Los sábados, a la medianoche, Luisa Delfino está en Del Plata. Aquí estoy, en la compartida del Te Escucho. Con tu voz, tus sentimientos íntimos. Hola, te escucho. Soy Luisa Delfino, la que solo conduce. Es tu programa. Ustedes son los dueños del espacio. Luisa Delfino está en Del Plata. Ya salió para ti Anticipo Colecciones. En formato tradicional o pocket, una edición única de 484 páginas. Te anticipamos todas las tendencias para la primavera que se viene y los colores, estampas y todo lo que no te puede faltar en el verano. Para ti Anticipo Colecciones. En su versión tradicional o pocket. Ya salió para ti. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Hoy no me imagino mi vida sin mis afectos. ¿Y vos? ¿Sabías que en Argentina 9 de cada 10 hechos de tránsito se producen por errores humanos? Errores que cometemos vos, yo, un amigo, un padre, un hijo. Cualquiera puede estar frente a un volante o simplemente caminando por la calle. Y si alguien puede ser un ser querido, esa pérdida es un daño irreparable. Respetá las leyes de tránsito. La mejor forma de cuidarnos entre todos es empezando por uno mismo. Entrá a la página web, que es www.madresdeldolor.org.ar, o dejanos tu experiencia en el Facebook. Pertenecer a Madres del Dolor es un compromiso que nace a partir de una pérdida. No queremos que pases por lo mismo que sufrimos nosotras. Por eso te pedimos que nos ayudes a ser parte de la solución. ¿Qué haces los domingos a la noche? ¿Querés arrancar la semana con información, análisis, datos reales y muy buena onda? ¿Querés escuchar entrevistas en profundidad y tener la mejor compañía? Comenzá tu semana con Tuni Coleman, la mejor manera de pasar del domingo al lunes. Rayos X, domingos después del fútbol, por Del Plata. Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey. Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Hasta la medianoche, tratamos de agotar las aristas de un tema, pero sin agotarnos nosotros. Instinto de conversación, por Del Plata. Casi adelantando lo que se nos viene, luego del informativo vamos a recordar a nuestro modo, desde luego, al grandísimo Julio Cortázar. Me está comentando fuera del aire que tiene un problema con la bombilla. Sí. En la breve brevedad de lo que nos queda para el informativo y para escuchar por última vez al polaco, por última vez en este programa del día de hoy, le ruego que me diga, sí, por favor, qué le está pasando con la bombilla. Tengo que estampar una bombilla. ¿A quién se la va a estampar? Tengo que estampar una bombilla. Un loguito especial. En la bombilla. ¿En qué lugar, claro, la bombilla se pone? Sí, estampado. Vio que tiene logos. En la parte de arriba, la bombilla tiene a veces un loguito. Sí, sí. Bueno, entonces yo necesito poner un logo específico. Alearse, por ejemplo. Claro, no es alearse, pero ponele alearse. Alearse. ¿Quién me estampa una bombilla? ¿Dónde la estampo? El estampador de bombillas. Necesito un estampador de bombillas urgente. Bueno, me complica. Cada uno tiene sus necesidades. Ay, Dios mío, ¿qué hago ahora, Kraus? ¿Dónde voy? No lo sé, pero ¿qué pasaría si algún hombre dentro de algunos años dice de usted: no debí pensar jamás? ¿Qué? No debí pensar jamás. Me asusta. En lograr su corazón. ¿En lograr su corazón? Qué feo que te digan eso. Porque como diciendo, ¿para qué te quise? Pero igual te busqué hasta que un día te encontré. Sí. ¿Y cómo sigue? Y después, ahí vamos bien. No sé qué tantas cosas pasaron sin olvidarme que eras buena. ¿Eh? Una cosa muy impresionante. Después de las noticias lo vamos a pensar juntos. Muy bien. Muy bien. Las noticias es en Del Plata.